La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Fuerte al medio en cuarentena, la comunicación de la crisis. Analizamos formas, recursos, aciertos y errores en la gestión de comunicación. Se extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio y los anuncios hacen ruido. Debatimos sobre el manejo de la comunicación del gobierno. Además, pasan otras cosas. Francisco Meritelo, secretario de Medios y Comunicación Pública, expuso ante la Comisión Bicameral de Comunicaciones e Informática. Y los tenedores de bonos de la deuda tienen relaciones con medios y política. Clarín, Fintech, La Negociación y Macri. Fuerte al medio, modo cuarentena. Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Bueno, Agustín, acá estamos con el clima que nos gusta para este contexto, como ya hemos dicho antes, pero además te cuento un secreto, y es que por segunda vez en la cuarentena me doy cuenta que yo tendría que haber estado en Tres Lomas, porque acaban de habilitar los paseos a 5 cuadras en Tierra Prometida, con unos detalles extrañísimos, después te podría contar, pero eso y el chorizo seco hace que yo me arrepienta del lugar en donde estoy. Mientras te escuchaba, es el clima que nos gusta, pensaba, ¿no? Es el clima que nos gusta para estar encerrados, para tener que quedarnos adentro de nuestras casas, pero también es el clima con el que nos hemos acostumbrado a hacer nuestro fuerte al medio. Y sin dudas las nuevas restricciones o no restricciones o flexibilizaciones, utilizando esa palabra que no le gusta a Alberto Fernández, impuestas por los distintos gobiernos provinciales, nos hacen pensar. A mí, por ejemplo, me gustaría estar en la costa atlántica, porque se disfruta mucho más el tiempo feo también, además de poder salir a dar una vuelta. Claro, claro, pero bueno, como esto no se trata de lo que nos gusta, sino de lo que realmente pasa, vayamos a lo nuestro, ¿no? Sí, porque para esta edición de Fuerte al Medio pensamos dos tipo de cuestiones. Una que es la que nos va a llevar la mayor cantidad de tiempo, que es analizar cómo está hoy la comunicación gubernamental a partir de una polémica, si se quiere, que se ha disparado sobre la última presentación o comunicación del presidente el sábado por la noche, comunicando la nueva instancia o etapa en la que entramos de esta cuarentena. Y después, con algunos datitos, meternos también en algunos intereses que se están jugando las empresas de medios, o mejor dicho, los empresarios de los medios de comunicación en las negociaciones por la deuda externa argentina. Efectivamente, vayamos a lo primero. El sábado el gobierno, o el presidente en realidad, aunque hubo ahí un detalle que fue la compañía de algunos ministros y la secretaria de salud, pero es cierto que el único que habló fue él, anunció la extensión de la cuarentena, habló de pasar a la fase 3 de 5, con algunas diferencias respecto de lo que venía. Yo pensaba que vos el lunes pasado habías propuesto dividir en 4, clasificar en 4 tipos de comunicación, y a partir del uso que le damos y las relaciones con la tecnología. Y en relación a este primer tema, que es la comunicación del gobierno en la crisis, en un contexto que nosotros ya hemos caracterizado como complejo, dinámico, largo y lleno de incertidumbre, creo que habíamos llegado a un acuerdo respecto de estas 4 características para este escenario. La comunicación del gobierno me parece que también puede ser clasificada a partir de los distintos instrumentos, herramientas y decisiones. Y de hecho diría, la gestión del gobierno puede ser clasificada y dividida por áreas. Está la gestión de la crisis en sí misma, la gestión de la política con minúsculas, y la gestión de la comunicación, que es lo que nos interesa y nos enfoca. Y en la gestión de la comunicación tenemos, por un lado, lo que hace el gobierno al comunicar, podemos denominarla la comunicación oficial, que tiene también diferentes recursos, todas las plataformas de comunicación oficial, desde las páginas web hasta Twitter, etcétera, y los distintos recursos, tales como las conferencias de Carla Bisotti cada mañana, la divulgación de los datos o los anuncios en boca del presidente. Después está lo que hacen los medios con eso, o lo que intenta hacer el gobierno con lo que los medios hacen con eso, y también, por ejemplo, el recurso de la publicidad oficial. En relación a este aspecto en particular, al de la comunicación oficial, tuvimos una novedad respecto del manejo de la crisis en boca del presidente el sábado, y sobre eso es que queremos discutir, Agustín, ¿cierto? Sí, porque diría que uno de los, si no es la herramienta que mayor impacto tiene en la comunicación gubernamental son las apariciones a modo de mensaje a la población que realiza el presidente, diría, cada 15 días, comunicando cuál es el estado sanitario y también las resoluciones y las decisiones que va tomando el gobierno en cuanto al aislamiento social obligatorio. Y digo que es la herramienta más trascendental porque es la herramienta que mayor impacto tiene, no solamente en la agenda de los medios de comunicación, sino también en términos de cantidad de audiencia. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que eso es además resultado de la estrategia diseñada. Es la voz cantante, lo hemos ubicado en el centro en nuestros primeros análisis, y es razonable políticamente que así sea. Por eso también pueden ser los impactos positivos o negativos, depende de cuál sea la performance, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo. Y además dejó este fin de semana una arista a la cual entrarle y darle el diente, meter el cuchillo. Sí, porque desde mi punto de vista ha habido un error comunicacional importante, no quiero decir grave, pero se puede considerar grave si consideramos que todo lo que diga el presidente tiene consecuencias directas sobre nuestros límites de vida y los límites a nuestra rutina, porque no hay que perder de vista que, y creo que coincidimos en este punto, Santi, el principal objetivo de cada una de estas conferencias, mejor dicho, exposiciones, porque si hay una característica diferente que tuvo la comunicación presidencial el sábado por la noche fue que no fue una conferencia de prensa, no se permitieron preguntas. Desde mi punto de vista, ese es otro error en la última comunicación. El objetivo central es comunicar cómo será a partir del siguiente lunes, es decir, del lunes siguiente a esa comunicación, la vida de los argentinos, que es un aspecto que se define a través de una herramienta regulatoria, que es un decreto que el gobierno publica, y el objetivo de la comunicación presidencial debiera ser, en esa instancia, explicar cuál va a ser el decreto, mejor dicho, cómo es el decreto y cuáles van a ser los nuevos límites a nuestro funcionamiento social. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, en las dos cosas estamos de acuerdo. Por un lado, como decíamos antes, en que es la herramienta de mayor impacto la presentación del presidente, que puede tener una forma u otra, conferencia de prensa o presentación grabada, y en que junto con el decreto son ordenadores de los siguientes pasos de cómo es la vida de las personas en este contexto. Institucionalmente es más importante el decreto que lo que diga el presidente. Creo que también acordaremos que en la vida social y el funcionamiento de la vida social no, porque las personas no están obligadas a leer el decreto. Y en ese sentido es que entra tu lectura respecto a la cual podríamos discutir, pero que me parece que estaría bueno acompañarla con la figura con la figura mental de la voz de Alberto Fernández, planteando ese error, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Si se dan los 5 requisitos, lo que puede hacer la autoridad provincial es habilitar la vuelta a la actividad con los protocolos adecuados. A partir de allí, tiene que mantener informado al Gobierno Nacional sobre cómo evolucionan los casos. Y el Gobierno Nacional va a hacer un seguimiento estricto de la pandemia, y si en algún caso los números se desbordan o alguna de estas 5 razones o causas o exigencias deja de cumplirse, nosotros vamos a poder dar marcha atrás con la decisión provincial y exigir que se vuelva al periodo previo de la cuarentena administrada. Por eso, hay una obligación de quienes, de las autoridades provinciales, de mantener informado al Gobierno Nacional de modo permanente. Bien, ahí teníamos entonces a Alberto Fernández explicando cómo va a ser y cómo será el mecanismo, algo que ya había explicado un poco, aunque es un mecanismo diferente, en la conferencia anterior, 15 días atrás, con las flexibilizaciones focalizadas o de acuerdo a las zonas geográficas y de cómo los gobernadores iban a ser responsables a partir de ese momento de administrar esta cuarentena. Pero tenemos otro audio de lo que vino más adelante, si no me equivoco, la conferencia, específicamente sobre las posibilidades de paseos recreativos durante una hora y a 500 metros de nuestros hogares. Sí, escuchemos ese. Entonces, nosotros en el mismo decreto ya habíamos previsto que las condiciones de salida las fijaba cada distrito. Y hasta podíamos al final que si el distrito, por razones epidemiológicas, recomendaba que esto no se aplique, bueno, entonces que en ese caso el distrito resuelva no aplicarlo. Pero en verdad yo me siento que había, y de hecho, perdón, el comunicado que sacaron los gobernadores, lo hablaron antes conmigo. Y yo dije que me parecía bien, si ellos sentían que no podían controlar el tema, yo me parecía que está bien. Si todo lo que queremos es preservar la salud de la gente. Bien, ahí escuchamos a Alberto Fernández esta mañana en Radio Con Voz, en una entrevista con Ernesto Tenemann, profundizando con lo, digamos, explicando un poco lo que sucedió ayer por la tarde, cuando después, mejor dicho, casi en simultáneo a la salida del decreto de necesidad, no recuerdo si es un DNU en este momento, los gobernadores salieron a decir que en sus provincias no se iban los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, es decir, que en sus provincias no se iba a habilitar, por lo menos en los principales municipios, los paseos recreativos que había comunicado Alberto Fernández en su exposición del sábado por la noche. Claro, a ver, repongamos el orden de aparición, digamos. El sábado por la noche, aproximadamente a las 21:30, quizá un poquito antes, con mucha demora respecto al anticipado, el presidente anuncia esto. Hay dos pasajes del discurso que habilitaron, no era un discurso, ¿no? Pero bueno, hay dos pasajes de la presentación que habilitaron una lectura diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, Agustín, vos evaluabas que el anuncio, Agustín, y no solo vos, digo, muchas personas interpretaron que el anuncio, no te quiero traducir, pero para sistematizarlo, que el anuncio implicaba la apertura a cualquier persona en cualquier espacio, más allá de lo que digan las autoridades, podían salir a caminar 5 cuadras a la redonda de su hogar a partir del lunes. Esto se implementó a partir del domingo, digo, mucha gente salió inmediatamente, a pesar de que el decreto vigente ayer era todavía el de hace 15 días. Y otros, en mi caso, interpretamos que esa medida debía ser ejecutada o no por los poderes ejecutivos locales, llamémosle regionales, para incluir ahí a las provincias y a los municipios. Ese debate se transformó en el elemento central de un análisis respecto del manejo comunicacional que incluía alguna interpretación positiva, como la que vos habías planteado, por ejemplo, de cierto ordenamiento. Volvió, esto me hago cargo yo, el uso de las clases, la presencia del uso de formato clase, esto quiere decir, ¿no? La presencia del equipo y otros aspectos que habilitaban una lectura positiva o negativa, casi más respecto de según cómo te caiga, ¿no? Pero me parece que la profundidad que tomó la discusión en torno a ti, Alberto Fernández, habilitaba a todo el mundo, o si era necesario que los gobernadores e intendentes resolvieran sobre ello, generó un primer, no un primer error, pero sí tal vez la primera diferencia central respecto de ese modo de ordenar la vida de los argentinos y las argentinas a partir de hablar. Sí, y nosotros lo que charlábamos ayer también tenía que ver con los momentos en la conferencia de prensa. Bueno, no fue una conferencia de prensa, en su discurso de Alberto Fernández para exponer cuál iba a ser la nueva condición de la cuarentena y la habilitación a los paseos recreativos de 500 metros. Alberto Fernández la incluyó, y desde mi punto de vista este es otro error, dentro de los aspectos generales y para toda la población, como decía la Filmina, de su exposición. Entonces eso no terminó de quedar claro. Y después también existe otro error, y no sé si estamos de acuerdo con esto, Santi, no lo discutimos tampoco, que tiene que ver con que el presidente sale a dar como hecho un DNU, bueno, la tengo con DNU, un decreto que va a ser publicado 24 horas después. Por lo tanto, las personas no entienden de tiempos legislativos, y justamente al otro día teníamos personas que salían a dar sus paseos recreativos pensando que, como le había dicho el presidente, ya estaba habilitado. Yo le recomendaría al presidente que la próxima conferencia de prensa la dé con el decreto publicado. Sí, a ver, ahí hay una cuestión para aclarar, me parece, que tiene que ver con una cuestión más teórica, si querés, pero que es bastante sencilla de explicar, que es, hay una diferencia respecto a cómo las personas viven los procesos y cómo son las agendas, por un lado de los gobiernos en términos institucionales y de los medios en términos de su rol central. Si el gobierno construye su comunicación en relación a la velocidad que demanda la agenda de los medios, puede caer en el error en el que sí acordamos, sin que hubiéramos hablado antes, que vos marcás, Agustín. Puede caer, y de hecho pasa. Si vos anticipás una decisión que va a estar consolidada una vez que se publique el decreto, y para que se publique el decreto faltan casi 24 horas, no solo puede ser que lo que diga el decreto después cambie, además de que lo puedes haber explicado mal. Entonces ahí tenemos un primer problema, y digamos, sin ser especialistas con manejo de comunicación institucional, es atendible tu recomendación, y a mí me parece incluso más relevante que si el formato en el que se da es de y con conferencia de prensa o no. ¿Se entiende lo que planteo? O sea, me parece más relevante. No digo que no podamos discutir incluso después si hay que dar o no conferencia de prensa, porque una cosa es cómo funciona la estrategia y el uso del recurso. El decreto es un recurso institucional, el comunicado, sea video grabado, conferencia de prensa, etcétera, es un recurso comunicacional, no institucional necesariamente. Y otra cosa es cómo lo incorpora a su vida cotidiana la persona que está hace 35 días en su casa y que, donde escuchó un poquito, abrió la puerta y se fue a pasear con los hijos a la mañana. Sí, y teniendo en cuenta este último punto, es que para mí en centralidad dentro del nuevo orden social en el que nos ubica esta pandemia, es casi tan importante lo que dicen los decretos que lo que dice el presidente para comunicar ese decreto. Por lo tanto, me parece un error de comunicación grave no explicar correctamente lo que dice el decreto, más teniendo en cuenta que se trata de un mensaje grabado, por lo cual se podría haber corregido ese error. Una comunicación donde tampoco se dijo, el presidente no dijo la fecha límite de esta nueva etapa, que después sí salió por decreto, que era por lo menos hasta el 9 de mayo. Y la relevancia de la presencia de medios de comunicación o de periodistas preguntando la asigna el presidente, saliendo esta mañana y ayer en distintos medios a aclarar lo que quiso decir y lo que desde su propia perspectiva y desde su propia autocrítica fue un error de comunicación. Es decir, no se quiso preguntas de periodistas en esta comunicación, pero cuando se los necesitó para aclarar los tantos, se los salió a buscar corriendo. Mirá, nosotros teníamos un contrapunto durante el domingo respecto de esta cuestión que ha quedado desplazada en la columna, que era si la habilitación de Fernández corría para todo el mundo o si la ejecución dependía del poder local. Y ese contrapunto quedó, insisto, desplazado porque la reacción del presidente Fernández, que en realidad es un registro que ya ha realizado, no es la primera vez, no recuerdo si ni siquiera es la segunda, en que después de anunciar algo, al otro día sale en Radio Copos, que es como su medio favorito, pero hoy salió aclarándolo e incluso planteando el mea culpa que escuchábamos al principio. Entonces no hay discusión posible en relación a si la definición era dependía del interés local o estaba establecido mediante el decreto, porque efectivamente hay dos elementos materiales que le dan la razón a la posición que vos sostenías desde el principio. Una, las personas ayer salieron a pasear, y dos, el presidente plantea taxativamente, poniendo a conversar con periodistas, creo que aquí se me pasó. Creo que la palabra concreta es esa, ¿no? Se me pasó. Sí, sí. Entonces, si te parece, escuchemos ese audio de la entrevista de hoy a la mañana en Radio Con Vos, donde el presidente termina admitiendo que se trató posiblemente de un error suyo, ¿no? En un ensayo autocrítico. A ver si lo tenemos. Seguramente yo debía haber aclarado que eso quedaba. Pero como yo también dije que en las zonas de mayor riesgo la cuarentena se mantenía tal cual estaba, yo debía haber aclarado ahí que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Y bueno, se me pasó. Si esto fuera una discusión de abogados, ahí te toca decir, I rest my case, ¿no? Como dicen en inglés, cuando decido, esto es todo lo que tengo, no hay discusión posible. Sí, porque bueno, finalmente, Alberto Fernández, muy sensato y desde mi punto de vista reconociendo el error y sin mayores, sin ponerse a la defensiva, que es lo que muchas veces suele pasar, digo, reconoce un error de comunicación, lo explica y se sigue en una comunicación gubernamental que no hay que dejar de destacar que en la mayoría de los casos es muy clara, es cálida y suele ser sensata, pero que en algunos puntos tiene sus errores que, bueno, tratamos de marcarlos porque esos errores pueden tener consecuencias graves. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba que hay una canción de Los Redondos que a nosotros nos gusta mucho, que habla de lo efímero, del paso del tiempo, y lo pensaba en estos términos. Por un lado, porque los plazos y los tiempos parecen acelerados en este periodo tan particular, ¿no? Entonces, así como cada semana parece un año, y esto se nos ha hecho larguísimo, el impacto que tiene un mensaje tan significativo es tan profundo como veloz parece el paso del tiempo y como profundas pueden ser las dimensiones de un error que implica una reacción como la que tuvo el presidente, ¿no? Que es reconocerlo, porque entonces a partir de ahí el problema ya está saldado, al menos desde lo que vos podés hacer. Ahora queda todo lo que se diga y los ríos de tinta que se publiquen en relación a esto, como por ejemplo algunas preguntas que podemos hacer pero sobre lo que no trabajaremos hoy, que es si esto expone o no una crisis política en relación a un acuerdo bastante sólido y expandido que había con gobernadores de provincias de distintos partidos políticos que tuvieron que salir a decirle que no a algo que Alberto Fernández había podido decir que sí. Y otra idea que a mí me parece muy interesante sobre la que vos planteaste y que podríamos retomar en el futuro cercano, que es esto de cómo adecuar las estrategias comunicacionales cuando los elementos de comunicación, los anuncios, pesan tanto o más que los elementos institucionales, los decretos, porque las personas no leen decretos. Me parece que podemos cerrar esta parte con esta idea y anotarnos para los futuros encuentros, conversar sobre esas cuestiones que quedan ahí en el tintero. Te tomo la propuesta porque, entre otras cosas, vamos a tener muchos más anuncios y esta flexibilización o endurecimiento del aislamiento va a seguir teniendo decisiones legislativas y su correlato comunicacional, así que vamos a tener material para seguir analizando el desenvolvimiento gubernamental en esa materia. Perfecto, ahora para ser breves en el uso del tiempo, usemos lo que nos queda para trabajar esa cuestión de pasan otras cosas. ¿Hubo alguna otra novedad en relación con los medios en estos días, cierto? Sí, yo te resaltaría dos cuestiones. Y hacemos los dos puntos cortitos y cerramos. La primera es que Meritero, el secretario de Medios del Gobierno Nacional, se hizo presente en una reunión virtual de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, y ahí comunicó que el gobierno lleva gastados entre marzo y abril de este año 600 millones de pesos en publicidad oficial para el pautado de 22 campañas. Dijo también que el gobierno de Mauricio Macri le dejó una deuda de 1.000 millones de pesos en el presupuesto de publicidad oficial que el gobierno actual se tiene que hacer cargo, y también que los grandes medios privados de comunicación en muchos casos tienen caída su recaudación publicitaria por un 80%, ¿no? Un panorama bastante tétrico el que dio Meritelo en su reunión con los diputados. Y un dato no menor que me gustaría darles también, porque cuando me hablan de gasto actual de la publicidad oficial, me gustaría contarles que el gobierno pasado dejó un tercio del presupuesto de este año de deuda de presupuesto gastado en el año 2019. Este es un tema trascendental porque, vuelvo a repetir el número, es un tercio del presupuesto del 2020 ejecutado en el 2019 y no pagado en el 2019. El correlato de esto es empresas caídas y empresas llorando, golpeando puertas de todos los funcionarios para ver de qué manera se puede cobrar eso. Entonces, por un lado, vamos a lo que tiene que ver con el reconocimiento y el pago de una deuda del año 2019, y por el otro lado, a lo que es la pauta publicitaria planteada por el gobierno desde el mes de marzo y abril. En cuanto a números, ronda los 600 millones de pesos lo que hemos gastado en marzo y abril hacia los medios de comunicación en su conjunto, de todo el país. Sí, porque ahí además hay que ver, por un lado, si efectivamente esto es así, ¿no? Habrá que controlar y poder chequear los datos que Meritelo planteó, por un lado, y por otro lado, analizar profundamente, ojalá que esto pase pronto y tengamos mucho tiempo para analizar un periodo que no sea tan largo, ¿cuál fue el rol de la publicidad oficial en el sustento de un sistema de medios que empieza a ver materializado allí la crisis que las otras áreas económicas están sufriendo, ¿no? Con caída de anunciantes, etcétera. Y también como un elemento que marcábamos dentro del manejo de la comunicación pública, lo que hace el Estado Nacional con la herramienta de la publicidad oficial también aporta a la construcción de comunicación de este contexto. O sea, es un recurso más y además usa recursos públicos, fondos públicos, guita, completamente. Sí, y tiene que ver también con un sector de la economía que hasta el momento no parece estar llorando públicamente para que el Estado lo salve, cuando en apariencia los números del mercado publicitario lo ponen en una virtual crisis de financiamiento. Sí, el segundo punto que teníamos en este segmento de Pasan Otras Cosas, y voy a ser bien breve, tiene que ver con los empresarios de medios que están relacionados con la negociación de la deuda externa. ¿Vos sabías, Santi, que el controlante del 40% del accionariado de Cablevisión y Telecom es uno de los personajes que integra la mesa de negociación con el ministro Guzmán por la deuda externa? Mirá, no lo sabía, pero no me sorprende porque ya ha ocupado ese lugar en el pasado. Era uno de los tenedores de bonos hold-in, no de los hold-out, sino de los que estaban adentro, de los que habían acordado cuando la deuda fue negociada por Néstor Kirchner. ¿Ahora está otra vez en esa misma silla? Sí, es David Martínez, es el dueño del fondo Fintech, es mexicano y, como bien vos decís, ya participó de una reestructuración y renegociación de la deuda y otra vez está sentado en las grandes ligas de esta negociación. Pero también hay una persona de nacionalidad argentina que es Carlos Jos Newbery, que es el titular del fondo Carval Investors y es el que le compró al grupo Vila Manzano, al grupo América, la cablera Supercanal, que es la cuarta cablera en el mercado argentino, y también está sentado como uno de los tenedores locales de deuda externa en esa mesa de negociación con Martín Guzmán. Qué muchachos, ¿no? Todos interesantes. Ese fondo que planteás también había estado vinculado al sector agroexportador, porque en algún momento fue el fondo que financiaba Cargill, la empresa semillas a nivel global. Con lo cual, se me ocurre pensar en otra figura que hemos usado muchas veces, que es la de la calecita, ¿no? Como la cosa gira, algunas veces les toca reempujar y otras veces van sentado arriba decidiendo hacia dónde va ese vehículo, ¿no? Sí, Newbery también fue socio de Macri en el intento de Mauricio por el ingreso al negocio de las telefónicas. Newbery fue su socio y reingresó al mercado de las telecomunicaciones de la mano del expresidente también, no como socio, sino como presidente de la nación. Mirá, como en el bello, en la bella obra literaria de Rodolfo Walsh, Nota al pie, tengo miedo en ocasiones de que pasan otras cosas en el sistema de medios, nos vaya comiendo el segmento y el programa, y se termine consolidando como un espacio en sí mismo. Pero a su vez, y casi con contradicción, también es posible que eso crezca cuando vayamos dejando atrás la crisis del coronavirus, el confinamiento y eso que nos tiene hablando hace un montón de tiempo de cómo maneja el gobierno estas cuestiones, ¿no? Me gusta, te compro y espero que pase lo segundo, que vayamos sí, recuperando una agenda un poco más tradicional a medida que podamos ir saliendo. No es el momento, no estamos en esa instancia, pero ojalá que todo mejore. Nos domina la incertidumbre, pero al menos tenemos un plan. Por ejemplo, encontrarnos la semana que viene. Esto es un podcast de La Tribu. De La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.